Buenas tardes, compañeras y compañeros. Un jueves más aquí en La Campana de los Trabajadores. Hola, Jorge Pérez, ¿cómo estás? Hola, Ana Belén Marrelo. Muy bien, muy contento de volver a encontrarnos en el éter y compartir esta hora de información, entrevistas, cultura y también reflexión. Me parece muy bien, Jorge. Y bueno, este lunes se estuvo realizando una marcha frente al Congreso de la Nación en reclamo para que se apruebe en la Cámara, en la Comisión de Legislación Penal, el proyecto presentado por quinta vez de derecho al aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Para despenalizar el aborto para todas las mujeres, ¿no? Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, es el lema de esta campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Estuvimos dialogando con María José Lubertino, ella es candidata ahora a jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también integra la campaña por el derecho al aborto. La escuchamos. Para todas las mujeres. Bueno, esto es una larga lucha, fundamentalmente porque hemos venido trabajando durante 30 años esta deuda de la democracia y nosotras creemos que después de 5 veces de presentación del proyecto es hora que se ponga el temario en comisión. Estamos mañana pidiendo a la diputada Patricia Bullrich, que es la responsable de la Comisión de Penal, que lo ponga en el temario. Hay un compromiso del Bloque del Frente para la Victoria para que esto se apruebe en Comisión de Legislación Penal, así que estamos muy movilizadas y esperamos que después del debate de reforma del Código Civil podamos entrar de lleno en el debate de legalización del aborto. Y en el sentido que esto tiene que ver con una cuestión sanitaria, ¿usted cree que hay intereses en pugna que no quieren que se concrete un aborto legal? Por supuesto, porque obviamente hay un doble discurso, una doble moral, son los mismos médicos que no practican el aborto en los hospitales públicos los que lo hacen en el ámbito privado y fundamentalmente son los que han obstaculizado y bloqueado que esto se resuelva incluso en los casos donde hoy el aborto es legal, como es el caso de riesgo para la vida o salud de las mujeres o los casos de violación. Son estos los obstaculizadores para que se cumpla con los abortos legales hoy vigentes que podrían permitir atención a las mujeres pre y posaborto, la explicación de cómo se usa el misoprostol, que estamos haciendo desde muchos lugares, muchas organizaciones no gubernamentales o mujeres del movimiento de mujeres, se debería estar haciendo desde el ámbito de la salud pública y esto sería realmente significativo porque tenemos el caso de Uruguay donde las clínicas pre y posaborto y la legalización del aborto han bajado a cero la mortalidad materna. Gracias a vos. Ahí escuchábamos a María José Lubertino, candidata para jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires e integrante de la campaña por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito. Ella nos comentaba el caso de Uruguay, donde justamente se bajó la mortalidad infantil, la mortalidad materna, perdón, que es tan grave en esta situación que las mujeres tienen que concurrir y acudir a las prácticas abortivas en situaciones que ellas, por supuesto, lo decidan, ¿no? Entonces, en Uruguay, por ejemplo, el caso que decía María José Lubertino es que las clínicas pre y post aborto y la posibilidad de la legalización del aborto que han llevado a cabo allá en Uruguay han posibilitado que se baje a cero la mortalidad materna. Dialogamos también con Rodrigo Torres, él es integrante de la iniciativa Oasis, que son cuentos para niñas y niños con perspectiva de género. Lo escuchamos. Bueno, contanos sobre este proyecto de hacer cuentos infantiles con perspectiva de género. Sí, mira, la idea surgió básicamente también por una cuestión nuestra de ir a una librería y que nadie tenga tenga presente este tipo de cuentos y la verdad es que nosotros en un principio lo que pensamos hacer y lo que bueno estamos intentando desarrollar es que sea Oasis Cuentos para Niños, un aglutinador de solo cuentos infantiles con perspectiva de género, no sexistas, de muchas editoriales. Tratamos de que sean editoriales autogestivas, cooperativas o editoriales como pequeñas, para que sea un punto de difusión importante dentro de como dentro del mercado literario, ¿no? ¿Son los autores, las autoras que participan en la escritura de los cuentos? Mira, es como muy variado también, porque nosotros hacemos contacto directo con las editoriales o con estas cooperativas, y hay un montón siempre de editoriales y de autoras, pero no específicamente, no te podría decir específicamente una porque se nos ofenderían las otras, pero es muy variado y hay muchas autoras, muchos autores jóvenes con empuje y que tienen ganas de expresar en un cuento algo que vivieron en su infancia o que no tuvieron, y que bueno, está bueno para que sea así, ¿no? Para que sea de difusión. Allí escuchábamos a Rodrigo Torres, él es integrante de la iniciativa Oasis, cuentos para niñas y niños con perspectiva de género. Así que aquellos que quieran acceder a estos cuentos, que son muy lindos, pueden ir a la página de Facebook Oasis Cuentos para Niños con X, la última, lo que sería la O y la A. Oasis Cuentos para Niños, allí los van a encontrar, y también pueden tomar nota de este teléfono para comunicarse con ellos, para acceder a la compra de los cuentos, 15 44 44 00 44. Esta información la vamos a estar subiendo al Facebook de la Campana de los Trabajadores, y asimismo ellos están convocando a escritores, escritoras que pertenezcan a editoriales autogestionadas o cooperativas para darles un espacio para publicar, por supuesto, sus cuentos con perspectiva de género. También tenemos una información para compartir con ustedes. En Argentina, cada año alrededor de 500.000 mujeres se ponen en riesgo al interrumpir un embarazo en forma clandestina. Las complicaciones por abortos inseguros son la principal causa de mortalidad materna y hace décadas que no disminuyen. La despenalización del aborto no evita los abortos. La penalización viola los derechos humanos de las mujeres y condena a las más vulnerables. Esta es la información que nos hace llegar despenalización.org.ar, página a la que pueden acceder para encontrar más información al respecto. Y el último dato importante que vamos a pasarles es un teléfono gratuito donde pueden preguntar dudas sobre métodos anticonceptivos y salud sexual y reproductiva. Es el 0800-222-3444. 0800-222-3444. Se pueden hacer consultas anónimas, por supuesto, para inclusive conseguir o enterarse de lugares donde se entregan anticonceptivos gratis, que esto suele suceder en las salas, en los hospitales, salas de salud. Debería, por supuesto, ser así. Y allí también brindarles información a toda la comunidad. Bueno, vamos a escuchar un tema. Todo con su cariño. Papito, papito calladito, con grandes aires de seductor, lo cubre todo con su belleza. Lástima que es picarón. Pica que pica que picarón. Pica que pica te picará. Pica que pica que picarón. Papito. Pica que pica que picarón. Pica que pica te picará. Pica que pica que picarón. Papito. Pica que pica que picarón. Pica que pica te picará. Pica que pica que picarón. Papito. Escuchábamos al grupo Ata la Quimbamba, el ritmo de la saya, ¿no? El tema Picarón, con Mariana de Benedetti en voz, guitarra y coros, Pedro Bragán en piano acústico y Andrés Bustos en percusión, quijada, vibra slap, crótalos y semillas. Hay algunos instrumentos que no conocía, Jorge. Pero muy lindo, me encantó el tema. Precioso. Y nos queremos preguntar qué pasa en Tigre. Repudiamos enérgicamente los hechos de violencia sufridos por docentes en dos establecimientos del distrito. Nos solidarizamos con ellos y el resto del personal que presenció estos hechos. Exigimos a las autoridades educativas que tomen las medidas necesarias en forma urgente para que esto no se vuelva a repetir y se proteja la integridad física y psicológica de los docentes y los niños que presenciaron estos hechos de violencia. La Celeste de Suteba Tigre nos hace llegar este petitorio que extendemos y nos solidarizamos con los compañeros de Tigre, con todos los docentes y también con la comunidad educativa. Y también vamos a recordar a nuestros oyentes que este 8 de octubre se va a realizar el recital por el Día del Estudiante Solidario. Ese día se cumplen 8 años de la tragedia de Santa Fe, donde fallecieron 9 alumnos y una profesora del Colegio Ecos cuando volvían de un viaje con fines solidarios, ¿no? Así que en esta oportunidad van a estar presentándose Los Tipitos, León Gieco, Los Gardelitos, Catupecu Machu, Ataque 77, Infierno 18, Los Auténticos Decadentes y algunas sorpresas más. Para acceder a las entradas pueden escribir a conduciendoaconciencia@gmail.com. Allí pueden reservar las entradas. Esto va a ser en el Estadio Luna Park, miércoles 8 de octubre a partir de las 18:30. Ese día, el 8 de octubre, fue establecido por el Ministerio de Educación como el Día del Estudiante Solidario. Y por eso están pidiendo asimismo colaboraciones, donaciones de alimentos y ropa que ellos van a destinar luego a colegios que lo necesitan. Nos hacemos también solidarios con justamente con todos los jóvenes que, como los que escucharon hace un par de semanas, los chicos del Centro de Estudiantes, que pasan por nuestro espacio radial también de Con Voz y Voto, que es este espacio que la Campana de los Trabajadores concede a los Centros de Estudiantes de Vicente López. Digo, que hacen eso, ¿no? Del crecer y del compartir con otro un hecho solidario. Así que va este fuerte abrazo y desde ya que nos sumamos a esta campaña. Y ayer estuvo presentándose en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti Ignacio Guido Montoya Carlotto, el nieto recuperado de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto. Estuvo allí presente su abuela y su otra abuela también, ambas abuelas, Hortensia Ardura, que es la mamá de su papá, que tiene un parecido físico impresionante, ¿no? A Ignacio Guido. Y estuvo presentándose con su grupo, hermosas canciones. Y él estuvo también dialogando con el público, inclusive al final nos invitó a cantar juntos una melodía, muy muy simpático y descontracturado, la verdad, un chico muy, muy divino, ¿no? Con una conciencia impresionante y tan contento por una familia que ha crecido, ¿no? De golpe. Y tranqui, ¿no? Para todo lo que le está pasando vivir y todo lo que ya viene viviendo, ¿no? Porque no era la primera vez que estaba en el Conti, ya había estado en dos ocasiones, en la ex ESMA, pero ahora frente a esta realidad de saber que su madre también pasó por ahí en situaciones muy, muy adversas. Así que, nada, realmente admirable y bueno, y así se van dando las cosas, ¿no? Como que estamos unidos por el mismo hilo que a veces es invisible pero que nos atraviesa. Y entre algunas de las anécdotas que contó es que una de las cosas que lo inspiró a componer este tema que vamos a escuchar ahora, dice que lo recordó de tantas veces que se lo preguntaron los medios, ¿no? Últimamente, lo inspiró la labor de una fotógrafa, ¿no? Que hizo un trabajo con fotografías de familiares donde retrató la misma escena pero con los espacios vacíos de quienes fueron desaparecidos, ¿no? Durante la última dictadura cívico-militar. Este trabajo lo inspiró para componer Para la Memoria. Lo escuchamos. Mal petitorio del Frente Gremial Docente Bonaerense. Por aumento del presupuesto educativo que garantice. Aumento sustancial del salario. Mejoras en las condiciones de trabajo y salud laboral. Más cargos docentes. Mayor inversión en infraestructura escolar. Más cupos y calidad nutritiva en comedores escolares. Funcionamiento continuo del transporte escolar. Que las prestatarias garanticen los derechos de los trabajadores. Por todo esto. En cada escuela. En el sindicato. En tu barrio. Firma el petitorio. Tenés tiempo hasta el 10 de octubre. Porque la escuela pública somos todos. Frente Gremial Docente Bonaerense. AMED, FEB, SADOP, SUTEBA, UDA. Compañeros y compañeras de la Campana de los Trabajadores, aquí continuamos en la lucha como cada día, porque sabemos que la escuela pública la sostenemos entre todos y es un esfuerzo de todos, es una lucha de blanco, como siempre decimos, no es una lucha de violencia ni de sangre, es una lucha de conciencia, de concientización, de acompañar, de sumar, de compartir, de crecer, de creer, de alegría y a veces de tristeza por los reveses que nos da la vida, pero siempre compartido. Por eso esta campaña que estamos lanzando junto al Frente Gremial Docente Bonaerense, SUTEBA y FEB, también SADOP, UDA y AMET, los gremios que integran este frente, que buscan una solución realmente, no embarrar más la cancha, no entorpecer el camino de los trabajadores ni de los niños, que también tienen el derecho al conocimiento, pero siempre ese derecho es respetado si estamos hablando de edificios en condiciones dignas, si estamos hablando de comedores con alimentación en buena calidad y no como lo que estuvimos denunciando hasta hace poco en el distrito de Vicente López, denuncias con la cual continuamos, ¿sí?, avanzando y de la cual esperamos que no se vuelva a repetir. También el funcionamiento de las prestatarias para aquellos oyentes que nos siguen y no son docentes, es el lugar donde un docente que está enfermo o que tiene un familiar a cargo, ya sea padre mayor o un hijo que esté enfermo, se acerca para constatar esta situación y para poder comunicar el ausente en su lugar de trabajo. Sin embargo, estos lugares se comportan arbitrariamente y en muchas ocasiones aún sin revisar al paciente o sin reconocer el certificado de un doctor entendido en el tema, no reconoce la necesidad de este trabajador de no asistir ese día a su puesto de trabajo. Por eso las prestatarias se convierten más en tercerizadores de problemas más que de soluciones. El aumento sustancial del salario docente, que es algo que se viene reclamando incansablemente, no porque no estemos contentos del trabajo que tenemos, no porque no nos sentamos dignos del aumento que hemos alcanzado luchando durante el mes de febrero y marzo, sino porque la reestructuración tiene un impacto en el básico de los trabajadores y hay sumas no remunerativas o no bonificables que no llegan a los aportes para cuando un docente se jubila. También pedimos la reapertura de la paritaria nacional para que no nos encuentre nuevamente en el mes de febrero marchando en reclamo de situaciones dignas de trabajo, de enseñanza. Entonces es el momento de que los responsables de la provincia de Buenos Aires comiencen a convocar a los docentes, a los gremios, porque tenemos que sentarnos ya a hablar de lo que se espera de la escuela para el año que viene, qué se necesita para poder mejorar, qué hace falta que pongamos entre todos para que los chicos reciban siempre lo mejor. Pero bueno, también estas mejoras de infraestructura, no solo es el docente que está frente al aula, sino que el aula esté en condiciones, que el pizarrón esté en condiciones, que los bancos estén para todos, las mejoras en las condiciones de trabajo y salud laboral mediante la firma de acuerdos paritarios y también mediante el buen funcionamiento del IOMA, que es nuestra obra social. Y como decimos siempre, es una obra social solidaria, porque cualquier trabajador, por 2 horas que tenga en la docencia, en el caso de ser docente, ¿no?, o en el caso de ser auxiliar, con un turno, ya puede recibir las prestaciones de IOMA, lo mismo que un trabajador que tenga 24, 38 horas de carga laboral. ¿Pero por qué es esto? Porque todos podemos estar en la mala en algún momento, porque cualquiera nos puede pasar de no tener suficientes horas de trabajo, y eso no significa que no podamos tener acceso a una obra social, obviamente considerando mucho menos una prepaga, ¿no?, en el caso de un trabajador que no está pasando un buen momento. Entonces la obra social IOMA es solidaria, es para todos. Con el mínimo aporte un trabajador y su familia puede recibir estos beneficios, pero lamentablemente también se está tercerizando, se están cobrando coseguros indebidos, copagos indebidos, y esto no corresponde. También la creación de cargos docentes por la cobertura integral de las escuelas de todos los niveles y modalidades en la provincia de Buenos Aires. La ley es muy clara y debería haber más cantidad de preceptores, bibliotecarios en ambos turnos, preceptores no solo en escuelas secundarias, sino también en jardines, y los cargos que son fundamentales de gabinete psicopedagógico que acompañan las problemáticas que día a día nuestros jóvenes tienen que afrontar, o niños, que no solo tienen que ver con situaciones de aprendizaje, sino de la vida misma, en lo social, muchas veces en el vínculo familiar, donde los niños encuentran que el único lugar donde pueden ser realmente ellos es en la escuela. Y ese lugar hay que cuidarlo, hay que resguardarlo, porque es de alguna manera un tesoro de la infancia. También los comedores y el transporte escolar. Los comedores con cupos que sean suficientes y que la calidad sea nutritiva de todos los menús. No solamente de comedores hablamos cuando es un almuerzo o cuando los chicos están todo el día en la escuela. También hay meriendas, ya sea a la mañana o a la tarde, que los chicos reciben, que reciben las escuelas secundarias, y que es fundamental para que los chicos, los pibes, los estudiantes puedan sentirse cómodos y en muchos casos puedan llevarse algo a la panza. Y finalmente, por supuesto, es nuestro deseo no solo avanzar en este petitorio que va a ser entregado en la legislatura provincial, decíamos, no solo de llegar con todos los docentes, sino también con la comunidad educativa, con los padres, con auxiliares, con los vecinos, que podemos hacerle llegar el petitorio del Frente Gremial Docente por el aumento del presupuesto educativo que se va a estar tratando en breve en la legislatura provincial, y que nosotros como trabajadores de educación creemos fundamental que sufra un aumento importante. Continuamos en la campana de los trabajadores con un tema musical y ya retomamos con más noticias. Thank you. Firma el petitorio del Frente Gremial Docente Bonaerense. Por aumento del presupuesto educativo que garantice. Aumento sustancial del salario. Mejoras en las condiciones de trabajo y salud laboral. Más cargos docentes. Mayor inversión en infraestructura escolar. Más cupos y calidad nutritiva en comedores escolares. Funcionamiento continuo del transporte escolar. Que las prestatarias garanticen los derechos de los trabajadores. Por todo esto. En cada escuela. En el sindicato. En tu barrio. Firma el petitorio. Tenés tiempo hasta el 10 de octubre. Porque la escuela pública somos todos. Frente Gremial Docente Bonaerense. AMED, FEB, SADOP, SUTEBA, UDA. Comunicado de prensa. Fin a la disputa por la representación de la CTA. 2 de octubre de 2014, CTA comunica. En el día de la fecha se formalizó a través de un acta acuerdo que se firmó en el Ministerio de Trabajo la escisión del sector que encabeza Pablo Micheli, que a partir de ahora institucionaliza la conformación de una nueva central sindical. Esto pone fin a una larga controversia que desde hace 4 años mantuvo en disputa la representación de la CTA. El acuerdo firmado reconoce la existencia de 2 centrales en base a las siguientes direcciones. CTA de los Trabajadores, que encabezan Hugo Yasky y Pedro Baseijo, mantendrá la inscripción gremial número 20.027, que data de su proceso fundacional, y la CTA, que se denominará Autónoma, inicia a partir de ahora el expediente que le permitirá obtener su propia inscripción gremial. Con esto, las autoridades de ambas centrales se comprometen a poner fin a todo tipo de litigio judicial. Pedro Baseijo, secretario general adjunto, y Hugo Yasky, secretario general. Celebramos entonces este reconocimiento al trabajo, a la trayectoria, a la lucha de la CTA, que tiene la inscripción gremial número 20.027, pero que ante todo tiene el antecedente de lucha que nos diferenció de aquellos que en los 90 se llenaban la boca y los bolsillos hablando de trabajo, pero entregaban a los trabajadores con leyes laborales realmente impensadas, injustificables. Y también saludamos a los compañeros de esta CTA que, una vez más, por el medio de la justicia, sin patotear, sin avasallar, más que con la voz de los trabajadores, y celebramos los prontos comicios que se estarán por realizar en la CTA a partir del mes de noviembre. Un abrazo grande entonces para todos y continuamos aquí en la campana de los trabajadores, siempre con noticias y siempre, por supuesto, compartiendo lo mejor de nosotros para nuestros compañeros docentes. Por ejemplo, la invitación a ver la obra teatral La Cantante Calva, que creo que tenemos noticias al respecto, ¿no? Sí, fui este viernes. Muchas gracias por la invitación a Marta Ochoa. Y sí, la verdad es que quedamos como con muchas preguntas porque es un teatro del absurdo, ¿no? Como ella muy bien nos explicaba. Uh-huh. Y bueno, que uno no está por ahí acostumbrado a ver, pero que tiene muchas cosas interesantes que a uno lo dejan pensando. Que están muy ligadas con la realidad y con lo absurdo de algunas situaciones que uno tiene tan naturalizadas, así que la verdad es que nos gustó muchísimo. Y nos dijo Marta Ochoa que va a estar todos los viernes de octubre allí en el Paseo La Plaza, sí. Así que para aquellos que quieran acercarse a verla. A las 20 horas además, o sea que por ser un día de semana está bueno que es tempranito porque sabemos que llegamos cansados y bueno, ya entramos al teatro y después salimos una pizza y a descansar. Sí, además las obras de Ionesco se caracterizan, Eugene Ionesco, se caracterizan por ser muy, muy breves, así que es los viernes de 20 a 21, empieza muy puntual, es en la Sala Cortázar, que es, digamos, ahí pegadito a la entrada del Paseo de la Plaza sobre Avenida Corrientes, 1660, Sala Cortázar, así que, bueno, súper recomendado. También queremos compartir con nuestros afiliados a SUTEBA. La Secretaría de Promoción Social Turismo lanza la campaña de temporada baja con SUTEBA, destino Colón, Entre Ríos. Compañeros, para consultas y reservas, por favor, acérquense a sus seccionales. Le podemos contar que la tarifa por noche con desayuno en el Hotel Queguay válido entre el 1 del 10 y el 30 de noviembre, para habitación simple, 425 pesos. Para habitación doble, 473. Y en habitaciones triples, 520 pesos. Llegando a 567 pesos en habitaciones cuádruples. ¿Sí? Con una vista hermosa hacia el río. Y realmente necesario para desenchufar un poquito la cabeza de la locura cotidiana. Y volvemos a Ignacio Guido con este tema que tiene letra y música de su autoría. Es de su trabajo Musa Rea del año 2009 y se llama Ay Amor. Lo escuchamos. Che, bueno, yo... Ay amor, que calma mi certeza, el que frena mi cabeza. Te canto y al rodearte con mi vuelo quedará eso que le has hecho a mi pobre corazón. No veo más que estrellas tristes que me hacen respirar y me hacen recordar que vivo a pesar de lo que picada hasta el suelo. Es mi Dios, es mi calma y mi cordura, y el ungüento que me cura cuando todo se perdió. Yo te canto y al rodearte con estrellas tristes que me hacen respirar y me hacen recordar que vivo a pesar de lo que creo y que vuelo en picada hasta el suelo. Firmá el petitorio del Frente Gremial Docente Bonaerense. Por aumento del presupuesto educativo que garantice. Aumento sustancial del salario. Mejoras en las condiciones de trabajo y salud laboral. Más cargos docentes. Mayor inversión en infraestructura escolar. Más cupos y calidad nutritiva en comedores escolares. Funcionamiento continuo del transporte escolar. Que las prestatarias garanticen los derechos de los trabajadores. Por todo esto. En cada escuela. En el sindicato. En tu barrio. Firmá el petitorio. Tenés tiempo hasta el 10 de octubre. Porque la escuela pública somos todos. Frente Gremial Docente Bonaerense. AMED, FEB, SADOP, SUTEBA, UDA. Allí escuchamos Ay Amor, letra y música de Ignacio Urban, hoy Guido Ignacio Montoya Carlotto, que va a estar presentándose con su grupo el 1 de noviembre en el ND Teatro. Ya pueden comprar las entradas, aquellos que quieran ir a escucharlo y conocer la hermosa música que hace Ignacio Guido. Y bueno, vamos con otro tema para compartir con ustedes, Coplas al Candil, lo escuchamos. Tarde a la cucha. Firmar el petitorio del Frente Gremial Docente Bonaerense. Por aumento del presupuesto educativo que garantice. Aumento sustancial del salario. Mejoras en las condiciones de trabajo y salud laboral. Más cargos docentes. Mayor inversión en infraestructura escolar. Más cupos y calidad nutritiva en comedores escolares. Funcionamiento continuo del transporte escolar. Que las prestatarias garanticen los derechos de los trabajadores. Por todo esto. En cada escuela. En el sindicato. En tu barrio. Firma el petitorio. Tenés tiempo hasta el 10 de octubre. Porque la escuela pública somos todos. Frente Gremial Docente Bonaerense. AMED, FEB, SADOP, SUTEBA, UDA. Lo escuchábamos antes a Ignacio Guido con Coplas al Candil. Así que, como dijimos, él va a estar presentándose con su septeto el 1 de noviembre, que es un sábado a las 21 horas, en el ND Teatro, Paraguay 918. Y continuamos en la campana de los trabajadores, convocando a todos nuestros oyentes, a todos los compañeros, trabajadores, a toda la comunidad educativa, a sumarse a la firma del petitorio del Frente Gremial, porque realmente es algo que nos convoca a todos, que tiene que ver con un momento puntual que estamos viviendo, porque el presupuesto educativo tiene que ser mayor y es necesario que sea mayor también el compromiso de todos. Entonces, actualizándonos todos los datos. El tema es el presupuesto educativo en la provincia de Buenos Aires, la preocupación de SUTEBA. Estamos con su titular, pero también con nuestro compañero Alejandro Casanzoy, que se encuentra con Baradel, justamente. Alejandro, buen día. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Sí, estamos en la sede de SUTEBA con Roberto Baradel. Es, como vos decís, el Frente Gremial Docente Bonaerense, todo reunido, no solo SUTEBA, sino AMET, FEP, SADOP y UDA. Están haciendo un petitorio, levantando un petitorio con varios puntos. Sí, exactamente. Buenos días. El Frente Gremial ha decidido llevar adelante un petitorio. Estamos recolectando firmas no solamente de los docentes, sino de toda la comunidad educativa, de los padres, de los docentes, del conjunto de la sociedad, dirigida al gobierno de la provincia de Buenos Aires y a los legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición, planteando que necesitamos claramente un aumento del presupuesto educativo en la provincia que pueda mejorar los salarios docentes, que pueda mejorar la situación de infraestructura de las escuelas, que pueda mejorar la situación de transporte escolar, que ha habido problemas en estos días, hubo corte en algunos lugares, que pueda mejorar la situación de comedores escolares y que pueda dar respuesta a las necesidades de la cobertura de cargos docentes como equipos de orientación escolar, bibliotecarios, preceptores, que se están necesitando en cada una de las escuelas. También aumentos salariales, me imagino. Sí, por supuesto, porque creemos que hay que anticipar el tema de las paritarias. Hay que abrir las paritarias nuevamente. Nosotros estábamos discutiendo con el gobierno en el marco de una cláusula de monitoreo que habíamos firmado a principio de año. Creemos que están dadas las condiciones para poder abrir la paritaria nuevamente y poder discutir anticipadamente y que no pase lo que pasó este año. Volvemos a decirle, se lo decimos a la sociedad, pero se lo advertimos al gobierno. Es necesario que el gobierno tome una decisión inteligente en cuanto a la convocatoria anticipada de paritaria para que no suceda lo que sucedió este año. Baradel, respecto al aumento, a este pedido de aumento presupuesto educativo, usted se dirige también a eventuales candidatos a presidente y a gobernador. Exactamente, porque hemos visto en los últimos tiempos que el tema educativo, hay varios candidatos a presidente que han tomado el tema educativo como parte de su campaña electoral. Lo que nosotros queremos entonces, desde los docentes, hacer un desafío muy claramente, que es los candidatos digan cómo se mejora la situación de la educación pública en la provincia, qué presupuesto van a invertir y de dónde salen los recursos, porque esos mismos o varios de esos candidatos también los escuchamos decir que hay que bajar los impuestos, bajar las retenciones. Bueno, ¿cómo se va a financiar el sistema educativo? Queremos un sistema público de calidad en la provincia de Buenos Aires y por supuesto a nivel nacional. Pero en el caso que nos ocupa hoy, la provincia de Buenos Aires está funcionando al límite, con necesidades que están por debajo del límite. Entonces, necesitamos mejorar el sistema educativo y necesitamos que los candidatos del oficialismo en la oposición a presidente y los candidatos a gobernador le digan a la ciudad bonaerense cómo van a mejorar la situación de la educación pública, cómo aumentan el presupuesto y de dónde van a salir los recursos. ¿Y ustedes qué imaginan como aumento? No, nosotros creemos que tendría que haber un aumento de por lo menos el 30.000 millones de pesos en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires para dar respuesta a necesidades fundamentales que tienen, que las detallamos anteriormente, ¿no? ¿Llegar a un 8%? No, llegar al 8% lo vamos a plantear en un esquema de la modificación de la ley de financiamiento a nivel nacional con un financiamiento propio para las universidades. Va a ser una campaña, pero eso lo vamos a anunciar en una campaña nacional en el marco de la CETERA. Hoy en la provincia de Buenos Aires, sin ninguna duda, tienen que aumentar el presupuesto en educación porque así como estamos funcionando al límite y eso genera conflicto permanentemente. ¿Esperan un llamado de la gobernación? Esperamos que se actúe con responsabilidad, un llamado de la gobernación y también ir a ver a los legisladores, a la Comisión de Educación del Senado y de Diputados, para que tomen cartas en el asunto y se pueda debatir seriamente otro presupuesto educativo. Todos queremos una educación de calidad, queremos un sistema público educativo, un sistema educativo público de calidad, sin ninguna duda. Ahora, lo que tienen que decir, cómo se hace. Nosotros sabemos y tenemos propuestas. Ahora tienen que tomar las decisiones políticas aquellos que tienen la responsabilidad de hacerlo. Está todo dicho, todos queremos un sistema de educación pública de calidad. Adelante ustedes. Bien, Alejandro, muchas gracias. Allí escuchamos a Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y de la CTA de Provincia de Buenos Aires, que nos ponía al tanto de esta campaña de recolección de firmas que comenzó el 1 de octubre hasta el viernes 10 de octubre. Hay tiempo para que padres, madres, docentes, trabajadores de la educación se acerquen y firmen este petitorio por una educación pública de calidad. Y la campana de los trabajadores va llegando al fin de nuestro programa del día de hoy, no sin antes agradecer a nuestros oyentes, a los compañeros y compañeras que día a día construyen esta Argentina linda, generosa, que trabaja, que le gusta vivir de su trabajo honradamente y no de la carroña de los buitres que andan por ahí. Así es, Jorge Pérez. Nos estamos viendo el próximo jueves. Le agradecemos a Lucas Narriondo en la operación técnica. Y bueno, un abrazo para nuestros oyentes que están allí escuchándonos. Y nos reencontramos el próximo jueves en La Campana de los Trabajadores. Signos FM. Comienza el espacio publicitario. Dinámica, activa, enérgica. Así es Signos FM. Tu lugar, tu espacio. Tu radio. Signos FM. La frecuencia cósmica en donde todas las voces suenan. Esto es Buscando Profundidad, el análisis de los hechos de la semana dándole otra vuelta de tuerca a la información. Todos los jueves de 20 a 21 por Signos FM 90.